Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Comienza aquí una nueva edición de este programa. Bueno, siempre que decimos comienza aquí, en realidad ya llevamos varios minutos porque después de nuestra sintonía suena la primera música. Y en este caso es uno de los favoritos de Mundofonías, como sabéis, esos tres discos que entresacamos del ya de por sí selecto repertorio musical que os ofrecemos en este programa, basado y fundamentado en las músicas de raíz popular de todo el planeta. Un programa que se emite a través de medio centenar de emisoras en buena parte del mismo y que os traemos a Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Pues como digo, estos tres discos selectos entre los selectos son los favoritos de Mundofonías, en este caso del mes de octubre del 2022, y uno de ellos viene firmado por estos dos artistas iraníes, en el que, si no me equivoco, ya se trata de su segundo disco en colaboración. Por un lado, la intérprete de ese laúd, de ese instrumento de cuerda llamado setar, también del pandero Daf, y cantante Shadi Fati, y por otro lado, Villan Chemirani, miembro de esa saga Chemirani de músicos iraníes trasladados a Francia y especialista en percusiones como el tambor zarb, de nuevo el pandero Daf y otras, además también de instrumentos de cuerda como el saf. En el disco también colaboran distintos invitados como Redi Hassan en el violonchelo, Shervin Mohajer en el kamanche, instrumento de cuerda frotada de la tradición persa, o Sylvain Bagou, especialista en los más variopintos instrumentos de viento. Por aquí sonaba una de sus flautas, también toca gaitas, diversos tipos de oboe, etcétera, etcétera. La pieza que hemos escuchado era Chabok, una composición de Villan Chemirani, forma parte de este disco favorito de Mundofonías, como decimos, titulado Awat, es decir, Gran Deseo en lengua kurda. Otro de los favoritos en Mundofonías este mes es el disco Saad Saad, que firman Purbayan Chatterjee, sitarista, con Rakesh Chaurasia, flautista. Hemos oído el raga Bhairavi, un raga que se toca pronto por la mañana dentro de este disco Saad Saad, que firman el sitarista Purbayan Chatterjee y el flautista Rakesh Chaurasia. Este disco lo forman 7 ragas, varias de ellas son ragas de por la mañana y otras son de por la noche. El disco se ha grabado en Bombay en marzo de 2022, casi todas las piezas con una sola toma, algunas con 2 tomas solamente. Y a ellos les han acompañado además en el tabla Satyajit Talwalkar y Oyas Adilla. Así que recopilamos 2 discos, cada uno de ellos firmado por 2 artistas. Son los 2 favoritos de Mundofonías que hemos repasado hasta ahora. El de Shadi Fati y Villan Chemidani, titulado Awad, desde Persia, aunque instalados ambos en Francia. Y el de estos 2 artistas indios, Purbayan Chatterjee y Rakesh Chaurasia. El disco Saad Saad. El tercero nos llega de una parte completamente distinta, con vibraciones muy diferentes, pero como sabéis aquí, apreciamos las músicas del planeta, de todo el planeta, disfrutamos con ellas y nos encanta compartirlas. Y además siempre, como sabéis, echarle un poquito de variedad al programa, porque ahora nos vamos a Colombia, con una selección de grabaciones añejas en un doble LP titulado The Afro Sound of Colombia Volumen 3. Esto de Afro Sound puede indicar que se trata de música afrocolombiana únicamente, evidentemente esa influencia está ahí y está prácticamente en todos los estilos y géneros de la música del país. Pero bueno, aquí hay su variedad y también hay conexiones con la música cubana, etcétera, etcétera. Como digo, en 26 cortes, como indican los amigos del sello Bumpy Soul, difíciles de encontrar, y ahora ya no tanto, porque aquí está este disco The Afro Sound of Colombia Volumen 3. Nos quedamos con Pedro Laza y sus Pelayeros y esta pieza, La Compatible. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. amanecer bailando, quiero amanecer tomando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer tomando con esta morena linda que aquí me está acompañando, con esta morena linda que aquí me está acompañando. Quiero amanecer bailando, quiero amanecer tomando, quiero amanecer bailando. Que salga el sol y en la cara me esté dando, no importa que salga el sol y en la cara me esté dando, tráeme otro litro de ron porque este se está acabando, tráeme otro litro de ron porque este se está acabando. Quiero amanecer bailando, quiero amanecer tomando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer tomando. Pues seguimos aquí en Mundofonías con más sabores latinos, como has podido comprobar, también con otra edición del sello Bumpy Soul, que es dedicada al grupo Los Corraleros de Majahual, y se llama Esta sí es salsa. Esta pieza también está en el disco que oíamos anteriormente, Afro Soul of Colombia volumen 3, pero la hemos oído ahora con motivo de que está en este otro disco. La pieza era Amanecí tomando. Ellos son Los Corraleros de Majahual y este disco incluye versiones de piezas de salsa de Nueva York de los años 80 y también algunos otros sonidos con más sabor colombiano y con ese acordeón característico, así como el bajo de Julio Estrada. Pues será otra más de esas reediciones, en este caso lanzado originalmente por Discos Fuentes y ahora reeditado por Bumpy Soul. Y continuando con producciones de este sello Bumpy Soul, nos vamos ahora a Perú para recuperar un disco que, según ellos, es mega raro. Afortunadamente ya no lo es tanto, porque aquí tenemos esta edición. Un disco titulado Acabo con Lima, huyo pa' Nueva York. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, entre otras cosas por la fascinación que en el momento de grabación de este disco en 1969 despertaba el nuevo ritmo del bugalú, esa sonoridad fundamentada en la rítmica afrocaribeña, pero que ya en Nueva York pues se encontró esa conexión con el funk, el soul, el jazz, dando lugar a un estilo bien particular. De hecho, en este disco se está, venga a lanzar saludos al Bronx, al Brooklyn, etcétera, etcétera, constantemente. Bien, pues vamos a escuchar a Caramanduca y Melcochita, que son quienes firmaban este disco del año 1969, reeditado ahora por el sello Bumpy Soul, y esta pieza donde el tamboreo es protagonista, de hecho se llama Cuereando. Thank you. Pues ahí le daban a los cueros en esta pieza, cuereando Caramanduca y Melcochita, como decíamos, reedición de un disco hasta ahora inencontrable del año 1969 desde Perú. El disco Acabo con Lima, huyo pa' Nueva York. ¿Y pa' dónde huimos ahora, Araceli? Pues hasta Cuba, Juan Antonio, para escuchar a Eliades Ochoa, ese cantante, guitarrista, compositor, con una pieza de lo que fue su último disco lanzado en 2020, llamado Vamos a bailar un son, y que ahora se reedita con motivo de su gira europea, que empieza el día 28 de octubre. Así que este disco es una reedición o una edición especial. Vamos a escuchar la pieza En casa de Pedro el Cojo. Vamos a comernos un macho en casa de Pedro el Cojo, a comer ñame con mojo y a divertir los muchachos. Cuando a mí me lo dijeron, yo no quería venir, me tuvieron que advertir que aquí son embajadero. Fue cuando me decidí y acepté la invitación y pude bailar el son que se toca por aquí. Y aunque estoy en la manigua, eso no me causa enojo. Conocí a Pedro el Cojo en esta playa desigua. Vamos a comer de un macho en casa de Pedro el Cojo, a comer ñame con mojo y a divertirnos muchachos. Cuando a mí me lo dijeron, yo no quería venir, me tuvieron que advertir que aquí el son es majadero. Fue cuando me decidí y acepté la invitación y pude bailar el son que se toca por aquí. Y aunque estoy en la manigua, eso no me causa enojo. Conocí a Pedro el Cojo en esta playa desigua. A bailar, a gozar en casa de Pedro el Cojo. A bailar, a gozar en casa de Pedro el Cojo. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues continuamos en Mundofonías, cambiando nuevamente de estilo, aunque siguiendo bien fiesteros, como estáis comprobando con la música, en este caso de una banda irlandesa, abanderados de ese punk folk que tan brillantemente representó, por ejemplo, el grupo The Pogues. En este caso son The Mahones. Ellos no ocultan su simpatía, por ejemplo, con los Pogues, como decimos por aquí, por tierras españolas, The Pogues. De hecho, hay algunas versiones de ellos en este disco, Jameson Street. Y lo que hemos escuchado es precisamente la pieza que da título a este disco de The Mahones. Ese es el nombre del grupo, no tiene que ver con la ciudad menorquina de Mahón ni con la mahonesa o mayonesa, sino que es un apellido bastante habitual en Irlanda, aunque ninguno de ellos se apellidan así. Pues seguimos con más música irlandesa, aunque no llega de la mano de una artista que es irlandesa, aunque ha vivido muchos años en Estados Unidos, Karan Casey, cantautora, de la que escucharemos esta pieza, Sistine Come Next Sunday, dentro de su disco Hieroglyphs That Tell the Tale, jeroglíficos que cuentan la historia. Hemos oído a Karan Casey, esta cantautora irlandesa, que dentro de poco tendrá 11 discos, aunque esto es del último que ha sacado hasta ahora, el décimo, Hieroglyphs That Tell the Tale. Y ella, además de su carrera en solitario, fue miembro fundador del representativo grupo Solas. Pues nos vamos ahora a Dinamarca con esta banda llamada Farbergade, que han desempolvado antiguos cancioneros para que la música allí escrita cobre vida y presencia, como va a hacer a continuación. El disco se llama Farbergade, Spillerdansmusik fra Søren Christensen, Nils Age Andersen Nødebok, algo así en danés, es decir, el grupo Farbergade toca piezas para la danza de los cancioneros de Søren Christensen y Nils Age Andersen. Por ejemplo, estas danzas, estas Tour Dance números 77, 132 y 117. Escuchábamos la música de Farbergade desde Dinamarca, recuperando, como decíamos, piezas para el baile, para la danza, para el divertimento, agazapadas entre las páginas de los viejos cancioneros. Y de la música de esta formación danesa pasamos ahora a las interpretaciones de una violinista noruega jugando con melodías tradicionales, también con superposición de capas de sonido y experimentaciones de lo más curioso, Helga Mir. Es la música de Helga Mir, su disco Unseen. Hace poco la escuchábamos en otro proyecto a trío y ahora con esta grabación en la que, como veis, se hace sonar el violín de Hardanger, ese violín tan particular con cuerdas adicionales resonantes, de esta manera bastante experimental y llamativa. Como digo, es la violinista noruega Helga Mir. Pues continuamos en Mundofonías con música que llega desde Escandinavia. Si bien las principales influencias son más bien del otro lado del Atlántico, porque son country y jazz. Bueno, realmente el jazz ahora mismo ya es un idioma musical universal. ¿Y quiénes son ellos? Pues son Knut Hem y Helge Lien. Tocan piano y una guitarra slide llamada Bassenborn. Y simplemente aman estos estilos musicales. Su disco se llama Billingsberg y escuchamos la pieza Efémera Dánica. De esta manera despedimos la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio de centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Recordad la web mundofonías.com, correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y dentro de muy poquito aquí en vuestras ondas favoritas de nuevo. Os dejamos ya con Helge Lien y Knut Hem. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Thank you.